Concepción. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, padre Arturo, ¿cómo está? Buenos días en España. Sí, sí, aquí estamos a las 8:30 de la mañana. Allí creo que están a las 12:30, ¿no? Eso es, sí. Casi. Bueno, ya buenas tardes, prácticamente aquí. En España prácticamente buenas tardes. Sí, sí. Esta cuestión del Valle de los Caídos la hemos estado recogiendo en los últimos informativos, pero desde acá no se percibe muy bien qué significa el Valle de los Caídos. Incluso yo conozco a alguna persona de fe que ha visitado España y le han explicado que aquello es como una especie de atrocidad que habría que destruirla, y no sé si incluso casi gente medio guías turísticos, ¿no? Entonces, ¿qué es en realidad este Valle de los Caídos? Bien, el Valle de los Caídos es un complejo arquitectónico y monumental construido entre los años 1940 y 1958 en la zona de serranía, en la Sierra de Madrid, en concreto en el municipio del Escorial. De hecho, está muy cerca del Palacio del Escorial construido por Felipe II. Se construyó, ya digo, entre 1940 y 1958, al finalizar la Guerra Civil Española, pues como un símbolo de reconciliación de los españoles después de esa batalla, de esa conflagración fratricida, ¿no?, que sufrimos en este país. Tardaron 18 años en construirlo. Está esculpido prácticamente en la roca de la zona conocida aquí como Cuelga Muros, en la Sierra de Madrid, y bueno, consta de una basílica menor de Santa María del Valle de los Caídos. Consta también de una abadía regentada por los frailes benedictinos, por la orden benedictina, y también de una hospedería. Desde 1957 pertenece al patrimonio nacional. Hay enterrados en el Valle de los Caídos, en este complejo, más de 37.000 combatientes de ambos bandos, no solo de los vencedores, también de los del bando republicano. Y también están enterrados aquí, como todo el mundo sabe, pues José Antonio Primo de Rivera, que fue el fundador de un movimiento populista o fascista español, que fue la Falange Española, y el anterior jefe del Estado, que era Francisco Franco. Esa es un poco la historia y el significado del Valle de los Caídos. Entonces se construyó más bien como signo de reconciliación entre los dos bandos, y no como una especie de escarmiento de un bando a otro, ni como una burla de un bando a otro, sino... Ese es el sentido, efectivamente. De hecho, Franco no quería ser enterrado en el Valle de los Caídos. Fue enterrado ahí en contra de su voluntad. Él había testamentado que quería ser enterrado en el Palacio del Pardo. Pues toda esta mitología sobre la afrenta que supone el Valle de los Caídos es un relato construido por la izquierda española, particularmente por el Partido Socialista, y muy particularmente y de manera muy intensiva desde que el señor Rodríguez Zapatero es el presidente del gobierno de España. Realmente todo el proyecto del presidente Zapatero se ha basado en avivar este rencor contra una parte de España contra la otra, ¿no? Bueno, y el resultado está a la vista para quien viva en España y también para muchos observadores que siguen la actualidad española desde fuera. Una sociedad no solo empobrecida por la crisis y por la mala gestión de este gobierno, sino absolutamente dividida y disgregada, y con riesgo cierto y razonable de ruptura como país y como Estado. Ahí están los casos de los nacionalismos en Cataluña o en el País Vasco. Quiero decir que no son fantasías, son el resultado concreto de avivar pues esa división entre españoles, que es en lo que se ha basado en estos 8 años ya el proyecto de Rodríguez Zapatero. ¿Y qué es lo que ha sucedido en estos últimos meses con respecto al Valle de los Caídos como para que estén los titulares de los medios católicos y también nos hablen de esas misas al aire libre que no se pueden celebrar en la basílica o debajo de un pórtico? ¿Qué es lo que está sucediendo ya recientemente? Muy bien, como le explicaba, el Valle de los Caídos es para Zapatero un símbolo ominoso que hay que erradicar desde su interpretación tergiversada sectaria de la historia, ¿no? Bien, pues desde su llegada al poder ha emprendido un proyecto que es cerrar el Valle de los Caídos y desmontar incluso el conjunto monumental que allí está instalado. Hay que recordar e insistir en que el Valle de los Caídos es patrimonio nacional, es decir, está gestionado por el organismo, la agencia estatal que gestiona todos los monumentos en España, pues desde el Museo del Prado hasta los Palacios Reales, está en ese nivel, es un patrimonio de todos los españoles. Pues bien, un gobierno sectario ha saltado a la torera la ley y está decidido a cerrarlo. Bien, la situación ha ido escalonadamente hasta desembocar el pasado 3 de noviembre en que por orden gubernativa se cerró la basílica. Ya estaba cerrado con anterioridad pues el acceso de los turistas, que son muchísimos, por cierto, los que visitan a diario este complejo monumental, presidido por esa enorme cruz en lo alto de la montaña, pues se había cerrado ya el acceso de los turistas y solo quedaban abierta la hospedería, que es un pequeño alojamiento que sirve de fuente de ingresos para los monjes benedictinos, y la Basílica Menor de la Santa Cruz. Pues bien, en esa escalada contra este monumento, pues el pasado día 3 de noviembre, por orden gubernativa, se cerró al culto la Basílica Menor. Aquí se unen dos cosas: el odio sectario de Zapatero hacia la reconciliación histórica de las llamadas dos Españas, y también la persecución cada vez más abierta de la libertad religiosa en nuestro país, y particularmente de la libertad religiosa de la comunidad cristiana y católica. Entonces, esas dos actitudes de Zapatero confluyeron el pasado 3 de noviembre y se cerró al culto la Basílica del Valle de los Caídos. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que en un país europeo democrático se cierra un templo al culto. Es un hecho sin precedentes.